tú que has estado dime. Ahí cuando se trata de organizar esto, maratón de los 18, 23 de junio. ¿Qué le puedes contar a la gente de lo que tú ya sabes, que es bastante, sobre lo que se viene en junio, sin hacer tanto spoiler? Bueno, pues puedo decir que es un programa bastante largo e interesante, en el que tocaremos todos los palos los que se tocan habitualmente en esta radio. Habrá especiales de todos los programas y aparte tendremos colaboraciones especiales con mensajes de los oyentes. Tendremos un feedback directo con los oyentes. Si tenemos la oportunidad, también emitiremos celebraciones de cumpleaños de Sonic en otras localizaciones, otras radios, otras quedadas, otras cosas. Exacto. Y cosas así. Exacto. Y la próxima semana, a la hora de eso, vamos a estar hablándoles en extenso sobre lo que se viene en la maratón y también, o lo que ya está confirmado, por supuesto, y también. Aparte de los horarios, la señal de Sonic, la web Universe oficial Radio, donde ustedes van a poder ver en extenso todo eso, nos van a poder enviar sus regalos audibles, vamos a poder enviar sus direcciones de, qué sé yo, de Skype, ¿cierto? Donde los vamos a poder contactar para que nos cuenten cómo están celebrando cumpleaños de Sonic en su hogar, que eso es importantísimo para nosotros, en otras radios, en otras quedadas, en fin. En fin, cualquier dato que ustedes tengan, que crean que puede estar en la maratón de los 18, sencillo, sonicuniverseradio@gmail.com. Si ustedes quieren aparecer, si quieren hacer programas especiales, que de hecho todavía hay unos bloques por confirmar, todavía hay unos bloques vacíos, cualquier cosa que crean que pueda estar en la maratón, sonicuniverseradio@gmail.com. Estos son los momentos donde me gustaría tener grabada la maratón del año pasado. No sé, pero bueno, ya no. No está. Se perdió, pero se hizo. Se hizo. Eso es lo importante. Sí, la gente. Claro, de veras que Ashley estuvo escuchándola. ¿Tú estuviste escuchando la maratón del año pasado? Sí, sí. Sí, estuve. Yo también. La escuché entera también. Porque se me hizo un poco tarde y tenía que madrugar, pero sí, la estuve escuchando. Sí, Jonathan también estuvo ahí, me acuerdo. Yo lo conseguí escuchar hasta cuando hablaste de Sonic Heroes, que ahí ya fue cuando tuve que cortar porque yo también madrugaba. Sí. Sí, bueno, de hecho en la maratón de los 17 estuvimos haciendo una revisión de Sonic año por año, que fue bastante larga, pero bastante interesante, porque ahí puse todos mis conocimientos a disposición de toda la gente. Y fue bastante interesante, de hecho, mucha gente que escuchó la maratón cuando Sonic Paradise estaba en su versión antigua, ¿cierto? No sabían muchas cosas, como por ejemplo lo de Sonic CD, que iba a ser Sonic 2, o muchos datos de ese tipo, que son interesantes de saber, que todo fan de Sonic debe conocer, porque es parte de la historia de El Iris Azul, y estuvimos haciendo ahí un especial bastante largo, pero ese día fue menos organizado, fue con un micrófono de peor calidad y fue mucho más corto. Así que este año se viene potente la maratón de los 18, bien fuerte. Así que quédense, porque no se pueden perder tan magno acontecimiento. Así que recuerden, anótenlo ahí en su agenda, este 23 de junio la maratón de los 18 en Radio Sonic Universe. Yo no...